Con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada. Bueno, amigos, estamos para acompañarnos este domingo 7 de noviembre de 2022, hoy hasta las 6:30 por Radio Oriental 770 AM, pues comienza el fútbol en el último mundial. Recuerden esto, porque va a ser importante tenerlo en cuenta. Disfrútenlo. Más adelante podemos hablar un poquito sobre esta situación, pero hoy sin tiempo es imposible. Por lo tanto, de 6:30 a 8 los estaremos acompañando por CX30 Radio Nacional, que comienza su transmisión futbolera un poco más tarde. Bueno, ayer me senté, mate por medio, a mirar el partido Argentina-México, porque más o menos me lo imaginaba. De entrada arrancó no precisamente como lo imaginaba, pero después se puso lindo y disfrutamos de un par de goles. Sobre todo el segundo, para mí, un golazo, y no deja de tironearnos a nosotros, los nacidos en el Río de la Plata, el fútbol. Pero eso sí, cuando el fútbol se transforma en una de las cosas más importantes para los varones, sobre todo, es porque algo está saliendo muy mal. Saludamos a Patricia. Mirá que le había pedido a uno de nuestros compañeros que me hiciera este trabajo, pero yo a veces les digo a ellos, si el país va a funcionar como funcionamos nosotros, muchas cosas no vamos a cambiar, a poder cambiar. Bueno, finalmente vamos a ver si podemos mantener este compromiso. Saludamos a Patricia, a quien la vimos en el hormiguero el día de su cumpleaños, el 22 de noviembre. Y saludamos también a Natalia, que va a estar cumpliendo años el 30 de noviembre. Nadie lo hace todavía a esto en ningún medio de comunicación que yo sepa y esté bastante al día. Hace 30 años. Nosotros comenzábamos a juntar en el mercado modelo los días de cumpleaños de la gente que gentilmente nos pasaba los precios. Los productores o los operarios, los comisionistas estaban vendiendo en el mercado modelo, y comencé a anotar en una agendita. Cuando quise acordar, la tenía llena a esa agenda. Y cuando llegaba, bueno, yo abría el programa de lunes a sábado en aquel momento y solía darle la sorpresa a quien estaba cumpliendo año, y la gente decía, ¡qué memoria que tenés! La memoria era una agendita. Y hasta hace poco tiempo atrás, por ahí andaba, y por ahí debe de andar con los cumpleaños de mucha gente que ya no nos está acompañando, seguramente en el plano físico, porque todos tenían más o menos mi edad en aquellos tiempos y yo era un treintañero. Así que bueno, comenzamos bien, saludando a una de nuestras queridas compañeras del Peri, que como no podía ser de otra manera, espero que hayas aprendido algo, Patricia, pasó por aquí, por la chacra, a hacer el curso de producción de alimentos orgánicos. Estuviste cumpliendo el 22. No aparentás lo que tenés, muchacha. Natalia, saludamos a Natalia que va a estar cumpliendo el próximo 30 de noviembre. Y apróntense porque el próximo domingo ya estamos en diciembre y yo les di, cuando damos los cursos teóricos de producción de alimentos, la campaña del 2019, nosotros en el ángulo superior derecho poníamos diciembre de 2022, enero/enero de 2023. Y el próximo domingo, increíblemente, ya entramos en ese periodo de dos meses en donde yo sostengo, premonición mediante, que algo va a pasar y será punto de inflexión para muchos de nosotros, por no decir para la humanidad. Escribíamos en agosto del 2010, leíamos el primero de agosto del 2010, de puño y letra: la confusión no nos dejará pensar con claridad, paréntesis, comenzaremos a llorar, no nos soportaremos, nos echaremos las culpas los unos a los otros, nos sentiremos impotentes y finalmente violentos, muy violentos. A propósito, hemos hecho algunas gestiones para que una compañera nueva no tuviera los problemas que suelen estar informando los desinformativos de la televisión acerca de la violencia de sus parejas, los machos alfa. Los machos alfa son de terror. Mujeres, por favor, vean bien con quién van a pasar el resto de sus días. No se tiren de brazos abiertos sobre el primer hombre que pasa delante de sus ojos. En medio del caos sobrevivirán solo quienes se hayan preparado espiritualmente. También sepan producir, tengan alimentos, sepan producirlos, etc. Tenía dentro de lo atrasado, yo estoy compartiendo con ustedes una serie de audios y algunas noticias que tengo atrasados de la semana, y ya voy a ir porque eso además me permite seguir tomando mate. Son las 6:10, casi de la mañana, tenemos 17 grados y medio de temperatura. Fíjese lo que dice su teléfono, a ver si dice 17 y medio, porque yo me fui hasta el termómetro y dice que tenemos 17 y medio. Aparentemente puede llegar a llover el miércoles o jueves que viene. La sequía, ni se las cuento, ¿para qué se las voy a contar si seguramente ustedes las están viendo cuando van a comprar algún producto perecedero, dígase verduras y frutas y algunos otros, para parar la olla? Les voy comunicando que se pueden comunicar con nosotros el resto de la semana en la sede por el 2401-3746, Eduardo Acevedo 1466, frente a la universidad, en la que estuvo Serrat, pero no nombró a Milanés, nadie lo nombró a Milanés. En el anexo por el 2924-9947, por cesar.vega@parlamento.gov.uy, en horarios de 12 a 18. También en peri.org.uy, delagro.blogspot.com. Les recuerdo que tanto en sede como en el anexo tenemos papeletas de Uruguay Soberano, que encara la campaña con mucho más ganas. Nosotros tenemos papeletas, se pueden llevar papeletas para firmar también en contra de la extranjerización del país. Movimiento Uruguay Soberano. Y a propósito de eso, vamos a leer una carta del Movimiento de Vecinos de Guichón por los Bienes Naturales que nos quedó para atrás y se nos fue entregada el viernes pasado, no, el anterior, cuando estuvimos en Guichón. Y dice el colectivo de Guichón por los Bienes Naturales a don Gerardo Amarilla, subsecretario del Ministerio de Ambiente: ante los constantes episodios de afectación al medio ambiente por irresponsabilidad de las empresas transnacionales que llevan adelante proyectos agroindustriales en nuestros territorios, hacemos llegar a usted algunas propuestas. Esto es porque, tal cual yo comenté a Diario El Telégrafo de Paysandú, pudimos ver los diputados, pudimos escuchar el audio de gente de la empresa UPM, que ellos admitían que accidente mediante, según comentaron, habían contaminado el río Santa Ana y por lo tanto también el río Uruguay. Primero, solicitamos que el Ministerio de Ambiente realice monitoreos mensuales con la gestión ambiental de los viveros forestales de todo el país, controles de productos que se utilizan. A propósito de esto, les podría leer la exposición de motivos de mi proyecto de ley para el uso de agroquímicos hoy. Dos, concretamente en el vivero Santana, ahí donde ellos viven, en Guichón, que la empresa UPM, de la empresa UPM, proponemos que la DINAVICE, la Dirección Nacional, vas a saber cuál es la DINAVICE, tendrían que haber puesto acá entre paréntesis, muchachos, porque yo en este momento no sé cuál es la DINAVICE, tengo que buscarlo, loco. Realice monitoreo periódico en la confluencia del arroyo Santana y el río Uruguay, lugar que está dentro del área protegida Montes del Uruguay. 3. Creemos que se debe revisar el reglamento de evaluación de impacto ambiental y autorizaciones ambientales del 21 de septiembre de 2005, fundamentalmente el artículo 5, para repensar la categorización de los emprendimientos que a veces no requieren de estudios de impacto ambiental, como es el caso de estos viveros, lo que conlleva a que no se realizan audiencias públicas y las comunidades quedamos sin opinar e informarnos. Quedamos a las órdenes. Reciba usted un saludo del colectivo de Guichón por los Bienes Naturales. Sí, se han hecho muchas cagadas en este sentido, que si gente como quien está hablando gobernara, no sucederían. Por ejemplo, cuando se firmó un 2 de enero, entre gallos y medias noches, entre cuatro paredes, por quien en aquel momento era el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, presidencia de Mujica, con la operación de venta de la patria a Monte del Plata, Estora, a Enzo, Arauco, Conchillas, de la cual, por hablar de UPM2, no hablamos. Y después tenemos el caso también de UPM, que es lo mismo, de la misma manera, el presidente Tabaré Vázquez procedió, ¿cómo era que se llamaba aquel secretario muy cuestionado? Muy babosito, que terminó viviendo allá en Inglaterra, pero no me sale el nombre. Guacho joven que creo que venía del PDC. Muy atrevido. Yo no sé cómo Tabaré Vázquez accedió. A ver si alguien por el 09842-482-454 me da el apellido este personaje. Mientras tanto vamos escuchando uno de los videos que nos llegaba en el día de ayer que tiene que ver con el tema medio ambiente. Estas imágenes son muestras claras de lo que ocurre en el medio ambiente, del daño que le estamos ocasionando al medio ambiente. El cambio climático, provocado por la ambición y el consumismo desmedido en que ha caído la humanidad, está llevando al planeta a un punto crítico de destrucción. Es hora de parar y ponernos a pensar cómo revertir esto. Debemos mantener la vida en nuestra Tierra. Se ha cortado el ciclo del agua y artificialmente, por más que lo intente, no lo van a poder revertir. A nivel mundial se necesita un alto, no seguir generando basura ni plantar organismos que contaminen y consuman el agua. Debemos escuchar al medio ambiente, debemos escuchar a la naturaleza, debemos defender las especies autóctonas, que son las que controlan y regulan los ecosistemas, la biodiversidad. Debemos liberar al planeta 5 o 10 años, que tenga la posibilidad de autodepurarse. El ser humano, el gran responsable de este desastre ecológico, debe tomar conciencia, o vamos a terminar con la vida en nuestra Tierra. Ya estamos sumamente complicados con el agua superficial, y por ende, se verán afectados los acuíferos. Es hora de parar y escuchar a la naturaleza. Es la única que puede revertir esto, si la dejamos actuar. Tomemos conciencia. Sí, es que vamos a ir mejorando si cada uno, como este anónimo, hace su trabajo, que creo es el que estamos intentando nosotros desde hace tantos años, más allá de que el doctor Salle ahora nos critique. Parece que a Salle lo que le gusta, como él dijo alguna vez, yo soy un burgués que le gusta viajar una vez por año en avión. Entonces resulta que de los viajes en avión, que son de lo que más contamina el mundo, no deben de ser criticados. Buen día, atenta al programa. Mirá, Fito Páez dice que en el Antel la Arena recordó a Pablo Milanés. Estaba errada. María José de Míguez. Gracias, María José. Buen día, fecha 27 de noviembre y Vega, fecha patria. La verdad que no sé por qué es la fecha patria, pero bueno, me pueden informar. Mientras tanto, en los mensajes destacados que tenía para compartir con ustedes, voy a leer uno de Ángel Rugo, que hace referencia al tema de los jubilados. Están siempre peleándola por los jubilados. Alguien me recordaba un par de días que parece que los empresarios, yo no puedo estar al tanto de todo, nosotros por ahora somos un pequeño partido que hace lo que puede, pero cuando aparece algo que no lo sabemos, lo averiguamos. Parece que los empresarios tienen que pagar el 13º mes al Banco de Previsión Social. Y uno se pregunta, si esto es así, ¿por qué los jubilados no cobran el 13º mes? O sea, lo que habitualmente se denomina aguinaldo, que sí, tengo entendido que, por ejemplo, lo cobran los militares. Yo creo que va con destino al fracaso esta reforma jubilatoria que plantea el gobierno. Desde ya nosotros no la acompañamos en la medida que no se proponga la eliminación de las AFAPs. Deberían de pensar, ¿por qué en Chile, ¿se acuerdan de Talvi? Chile marchó. ¿Por qué en Chile están proponiéndose la eliminación de las AFAP? Dice Rubo, nos recuerda la DGI que las jubilaciones y pensiones se consideran rentas. Yo entiendo que las jubilaciones y pensiones son resultado del ahorro que hizo el jubilado. Ayer tuvimos una discusión aquí justamente con mi suegra, porque el sistema está desfinanciado, entre otras cosas, por las pensiones de gente que de repente por ahí murió su marido y hace 40 años que está cobrando una pensión. en lo que se refiere a las pensiones que vienen por el lado de los militares, ni le digo. Y después nos quejamos de que está desfinanciado el sistema de seguridad social. Hay países que esto lo han resuelto dándole la pensión, por ejemplo, a la señora, hasta tanto la señora se jubile. Porque si no va a estar cobrando 40, 50 años la pensión. ¿Y qué sistema no se va a desfinanciar así? Para mí lo más lógico ahora es que se le dé la pensión a quien corresponda según la cantidad de ahorros que dejó la persona que se murió. O sea, hay que acostumbrarse a que uno ahorra para cuando es viejo. Y se me va a pagar de acuerdo a lo que yo ahorré. Es decir que hay una de las cosas positivas que tiene la discusión, el sistema planteó la discusión, y que tenemos que darnos cuenta de que los ahorros tienen nombre y apellido. No es una bolsa de la cual uno saca, porque así no hay sistema que aguante. Razón por la cual nosotros somos el único legislador que no ha votado ninguna pensión graciable. Viene, vótese tal pensión graciable, firma el presidente, la vicepresidenta y la ministra Arbeleche. Y yo pregunto, ¿por qué mierda tengo que firmar esa pensión graciable? Por lo menos argumentenmelo. Ah, no, después nos quejamos, como cuando con la pandemia mandaban a pagar todos los seguros de paro al BPS, y si no, búsquenlo en las actas, búsquenlo en actas taquigráficas y lo van a encontrar. Cuando yo les digo, bueno, después no se quejen si el BPS está desfinanciado. Ustedes le mandan a pagar todo al BPS por la pandemia maldita esa. Después no se quejen, me dijo un legislador, querido legislador que ya dejó, ahora estamos compartiendo algunas comisiones con Ibarguren, quien lo suplantó. Me dijo en actas, quedó en actas, diga pandemia, no más diga pandemia. Sí, claro, si era una pandemia, ¿qué vamos a decir? A ver qué dice entonces Rubo, dice que nos recuerda que la DGI, que las jubilaciones y pensiones se consideran rentas. En 5 minutos dejo por Oriental, pero sigo por la 30. Eso nos envía la parte numérica, el jubilado, pensionista, hombre bastante mayor, tiene que verificar. Sí, les ponen en un aprieto, ¿no? A la gente jubilada le hacen que se piensan que pueden usar el celular como si fuera un gurí. No, amigo, no. Ahí está mucha cosa que está equivocada, ¿eh? Esto es creación, dice Rubo, de esa maldita ley 18.314 del 2008 del Frente Amplio y que continúa vigente en forma vergonzosa. Sí, una de las cosas que más caliente tiene a la gente es que este gobierno sigue haciendo las mismas cosas que hacía el Frente Amplio en muchas materias. Cuando uno dice que va a querer gobernar para cambiar lo que hacía quien estaba gobernando, si uno, bueno, tiene la suerte de que el pueblo lo vote, tiene que cumplir con su palabra. Y este gobierno se aprovecha de mucha cosa que hacía el Frente Amplio. No es la verdad, ¿no? Por lo cual, un amigo productor rural, ganadero, que me está escuchando seguramente en Rocha y va a querer volada, me dice que la calle es un liberal marxista. Estimado diputado, ingeniero César Vega, usted que es un enorme y gran luchador. Gracias, Rubo. No solo en este tema del IAS, también lo ha sido con el tema de las vacunas. Lo vamos a eliminar al IAS ese. Tenemos la esperanza de que esta reforma de la previsión menos social para los que ganan no menos, se apruebe por la forma en que ha sido manejada, muy poca la participación ciudadana. Este grupo de expertos, no sé, quizás ha recibido a varias delegaciones, yo eso lo ignoro, pero a nivel ciudadano, de la gente común como nosotros, creo que ha habido muy poca difusión. Nunca nos enteramos, nunca nos informaron que el IAS estaba incluido en el artículo 243. Este presidente presidente no creo que eso lo ignorara, porque supongo que lo habrán consultado, porque tantas veces dijo que lo iba a derogar, que antes de incluirlo en la reforma de la seguridad social, le han preguntado qué hacemos con el IAS. Y evidentemente ha dado su aprobación, lo cual es un terrible doble discurso. Un engaño que nos ha hecho desde tiempo atrás, desde que comenzó a mencionar que iba a derogar el impuesto. Así que creo que ha llegado el momento de que un grupo parlamentario, señor presidente, le diga, bueno, no va más. Este tipo de actitudes no va más, y menos con gente vieja. Se nos puede seguir engañando. Acá hay que cumplir el compromiso de la coalición de derogación gradual. Y si no, evidentemente, no se puede seguir apoyando a un presidente así. Eso es la opinión nuestra, nuestro movimiento. Y por eso nosotros en el 2024 vamos a actuar en consecuencia. Así que bueno, gracias por siempre por su postura, ingeniero. De nada. Muchos saludos. Estoy recordando, antes de escuchar otro, que tenemos al amigo José, que casi seguro nos está escuchando. Ayer andaba regando José los puerros que usted me regaló por pasarle el aviso. Yo se los iba a comprar, pero bueno, si usted no me los quiere cobrar. José tiene puerros que están muy buenos, los almácigos puerros, y él está vendiendo almácigos de puerro. Atento todos los que plantan puerro, porque están muy lindos estos plantines de puerro, y es casi seguro que ese puerro va a valer después de tantos años pasando precio al mercado, me lo estoy imaginando. Ese puerro es el que va a estar a la venta dentro de, en febrero o marzo. Y le paso el teléfono de Germán. Una mano lava la otra y las dos lavan la cara, dijera en campaña Germán, 0966839-17. Mirá, Germán, si estás escuchando, vi el sacrificio que haces como muchacho joven ahí en el campo. Está en Punta Espinillo, medio vecino mío. Está saliendo ahora por la Radio Oriental y por la 30, tu aviso. Escuchate bien el aviso. Están muy lindos los puerros. Pocas veces vi almácigo de puerro tan lindo y tan parejito. 096-683-917. También lo pasa el teléfono, lo pasa el amigo Tachini. Con el amigo Tachini estuvimos conversando este jueves. Después vamos a ver si le podemos pasar el audio. A ver, vamos con otro. No, este, a ver, ¿de qué es este? El nene. ¿Cómo es? El veneno envenena. Ah, el veneno envenena. Ah, o sea, va de nuevo, a ver. El veneno. ¿Cómo es? El veneno envenena. Sí, más o menos, salió así. Ahora después que te escuchan los chiquilines. ¿Todo bien? Hola, soy Sabega. Hola, soy Sabega. Ah, está bien. No está bien, no está. ¿Cómo te va? Bien. ¿Está bien? No. Bueno, me voy, los dejo con el fútbol acá en Radio Oriental y me voy para la 30, hasta las 8 de la mañana, el fútbol allá arranca más tarde, se ve que van a madrugar un poco menos allá en Qatar, donde murieron 7.000 personas. Que nosotros disfrutemos de algunos estadios con aire acondicionado que después que termine el Mundial van a quedar totalmente al pedo. Pero bueno, si lo miramos con un poquito menos de egoísmo, también disfrutamos de algunos partidos. Algunos, porque viene bastante jodida la mano. No se viene jugando bien al fútbol por plata. Bueno, hasta luego amigos de la Oriental. Yo me mudo un ratito para la 30 y me quedo acompañándolos hasta las 8 de la mañana por ahí. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. RadioNacional.com.uy. Descarga nuestra app en tu tienda de aplicaciones. Somos la 30, Radio Nacional. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo,

por un ambiente para los hijos, los nietos, por un ambiente para los hijos, los nietos, la humanidad, la especie humana, la humanidad, la especie humana. Radical, que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo, de encontrar las raíces de nuevo. Intransigente, porque en algunos temas ya no da para más, hay que ser intransigente. Porque en algunos temas ya no da para más, hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Buen día, Damián. ¿Cómo anda, Damián? Acá yo tengo a Germán de Maldonado, pero lo que pasa es que yo hace unos cuantos añitos que hago radio, ¿no, Damián? Arranqué ahí en junio de 1985, cuando era jovencito. Imagínese que usted estaba escuchando todo lo que hablábamos nosotros, ¿no? Pero lógico, yo tengo eso claro, y entonces no solamente me cuido yo de mandar alguna puteada, sino que cuido a la persona que tengo en línea. ¡Buen día, Germán! ¡Buen día! Espere, que ya vamos. Ahora me va a contar si llovió, si no llovió, pero déjeme primero que le cuente a la audiencia que esta semana estuve por Almacén Toledo. Almacenes Toledo tiene de todo, amigos y amigas, y sobre todo los más veteranos, porque tiene envío a domicilio en muchos barrios de Montevideo, no solamente en el paso, en el Paso Molino, donde está ahí en Juan Antonio Artigas 4130. Juan Antonio Artigas 4130 es saliendo como quien va para afuera, para el lado de Facultad de Agronomía, pasando el viaducto a mano derecha. Teléfono es 2-309-2614. Acá es donde tienen que llamar para ver si le pueden llevar el pedido que hagan. 2-309-2614. Ahora después le voy a dar la serie de ofertas que tiene. También le estamos mandando un saludo muy grande a Claudia de Aromas y Sabores. Hoy estoy pasando yo la tanda. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque ya estoy en CX30, no estoy en Radio Oriental, porque ya arrancó con la pelotita, a mover la pelotita. A propósito de mover la pelotita, ¿qué mierda está haciendo la Radio Uruguay? La Radio Uruguay, la Radio del Estado, que tiene que estar para la formación de la gente, para la educación, para la cultura. Yo pregunto, ¿qué mierda está haciendo en el Mundial? ¿Y cómo se reparte el dinero de los avisadores? Imagínense si una gente como nosotros llegara a gobernar algún día. Imagínense si puede llegar a salir fútbol por una radio del Estado. Es increíble, ¿no? Me llevé una sorpresa, lo tuve que verificar, digo, me voy a quedar en la sintonía de esta radio, que además la transmisión es espantosa, vamos a decir la verdad, ¿no? Es mucho mejor la transmisión de Radio Oriental o la de la 30, sin duda. Ay, Dios querido. Aromas y Sabores está en Mario Casinoni 1469, también con entrega a domicilio. Lo pueden buscar en las redes, porque ahí está toda la información. Buscan por Aromas y Sabores, y el teléfono también para pedidos es 2-402-5432. 2-402-5432. Hace poquito anduve por la Óptica del Sol. De ahí no voy a decir que me compré, sino que me traje unos lentes de sol preciosos para manejar, pero me duraron muy pocos días porque de la camioneta me los robaron. Seguro, fui a hacer el programa, yo muy tonto, fui a hacer el programa de radio. ¿Y cómo uno está acostumbrado a andar en campaña y deja la puerta de la camioneta abierta un ratito? Se ve que algún muchacho pasó, más muchacho, porque uno tiene ese, ahí no, puede que no fuera un muchacho. El prejuicio. Dice, me voy a llevar esos lentes, ¿de quién serán? De Vega. 8 de octubre, 3669, La Óptica del Sol, 8 de octubre, 3669, 2-506-54-52, 2-506-54-52. Y después tengo al amigo, a los amigos Pepe Sabatini, Mario Sabatini, Fabián Sabatini, todos los Sabatini, Jorge Sabatini, trabaja toda la familia y todos los amigos de la familia. Almacenes por mayor, así es lo de Sabatini, en Tomkinson, casi ruta 1, que no solamente empezaron con frutas y verduras, ahora es un almacén por mayor con muy buenos precios y tiene absolutamente de todo, menos leche con Aprole, tiene de todo. El otro día le recordaba a Pepe, gran ciclista, cuando hace, les voy a decir, el año que viene va a ser 20 años que caía por acá por casa, porque somos bastante vecinos por la chacra. Yo era un chacarerito que vivía en un rancho con vidrios de nylon, como ya dije dos veces en el Parlamento. Nadie se muere por vivir en un rancho con vidrios de nylon. Nadie. Yo soy testigo, les digo, porque allá van a pedigüeñar. Y generalmente los diputados son bastante mano abierta, pero con la plata que no es de ellos. Eso sí, con la plata que no es de ellos. Ahí está. Entonces, casas para todo el mundo, y ahí regalan casas, dan casas. Generalmente son gente amiga, ¿no? Y recuerdo cuando Pepe cayó por acá hace casi 20 años, vamos a ver si lo celebramos el año que viene. Bueno, ahora sí vamos a conversar largo y tendido con el amigo Germán. ¿Cómo? ¿Está ahí todavía o ya me cortó? No, estoy acá. Ah, está. No, esta se la hago, esta se día, esta se la hago siempre a Sergio cuando está en estudio para ver si no se me durmió. Buenazo, Germán. ¿Cómo anda la cosa? ¿Cómo está? Ahí está, acá te diría que está soleado, ahora tenemos, estoy mirando el termómetro, lo veo desde acá, aparentemente arrancamos con 17.5, pero ya estamos en 20 grados, el sol no está fuerte, está nubladito, te diría hoy. Y el viento, mirando la cola al molino, te diría que está del noreste, hermano. ¿Cómo está? Y no llovió más que 17 milímetros, por lo tanto está recontra seco y, bueno, se está fulminando todo. Y todo va a valer mucho dinero dentro de poco tiempo. ¿Cómo está ahí? Bueno, acá está, entre las sierras, el sol levanta más tarde. Estamos como en un pozo, así que hasta las 7:30, 8, veremos cómo se presenta el día. Así, que, duerme, así que las gallinas duermen hasta más tarde ahí, y ustedes también, por lógica. Exactamente, exactamente. Recuerdo una vez que tú me dijiste, te mandé un video y el pueblo era en las 7:30 y estaba todo quieto. Y claro, acá arranca el día, arranca después, bobada. Ahí está, con razón nosotros andamos mejor que ustedes. Porque al que madruga, sí, seguramente. Seguro, al que madruga, Dios lo ayuda. Bueno, exactamente. Hay cosas que las decimos en broma. Tenemos mucha gente muy seria en la audiencia y dice, ay, Griega, dijiste tal cosa. Bueno, señores, hay cosas que son en broma. Llovió mejor entonces ahí que acá. Contanos. Sí, llovió, mira, acá en Aiguá, en la zona de Aiguá, 40, 50 milímetros. Qué el domingo bien. Pasado. Qué envidia, qué envidia. El lunes estuvo lindo, lindo. Sí, y en San Carlos llegó hasta 80 milímetros en algunos puntos. Pero igual te digo, la seca está apretando porque no, se nota que ya se fue, ¿viste? Digo, regó lindo, la seca, pero bueno. La seca son 3 años, se viene bajando la napa, viene bajando desde hace 3 años. Pero como a nosotros nos importan otros temas y otros asuntos que se ven que son mucho más importantes, no le damos pelota a la producción de alimentos. Y de eso queríamos hablar contigo un rato, porque allí en el departamento de La Valleja, según me corregías recién, el viernes, sábado y domingo pasado, creo que fue, se estuvo realizando un curso campero, el cual participó Jairo Restrepo, y es conocido por mucha gente, y si no lo va a buscar por Jairo Restrepo. El Torito Di Vincenzi escuchaba desde Alberti, provincia de Buenos Aires, y me decía, no le vayas a hablar de agroecología porque te va a putear. Y yo no le hablé, lógicamente, de agroecología. Él estuvo dictando un curso para un montón de gente ahí, Germán, y por las fotos vi que había mucha gente, se destacaba mucha gente joven, ¿no? Sí, mayormente la gente joven, ¿no? Había algún veterano entre nosotros, entreverados. Éramos, en un momento llegamos a ser casi 80. Ya. Algunos se tuvieron que ir el sábado, no volvieron el lunes por temas laborales. Yo estuve entrando y saliendo todos los días. Eso me permitió llevar un pendrive para guardar información y libros que nos pasó. Jairo Restrepo yo lo conozco en el 2012. Y Mauricio Montañez, el dueño de Estación Experimental Recoveco, donde viví, ha hecho el esfuerzo de traerlo nuevamente. Qué bien. A mí la experiencia que me deja es me contactan con algo muy parecido a vos, César. Agroecología no se le puede nombrar, se enoja. Y de una forma nosotros, bien. Nosotros somos muy respetuosos, pero queremos que la gente nueva que entra en esto entienda que agroecología viene a ser un sinónimo verde de agronegocio. Y nadie se tiene que ofender, tiene que aprender a discutir. Nosotros seguimos hablando siempre de la filosofía de producción de alimentos, campesina, orgánica, y listo. Exacto. Y justamente acá estoy al lado de mi descanso largo, que es esa pradera de alfalfas de 40 kilos, y un poco más arriba mirando los bichos que tienen muy orinado y muy bosteado el descanso corto de avena negra con vicia, de lo cual no queda nada. Yo los dejo hasta el final, ya tienen ganas de salir de ahí, pero están gordos, están... Y de eso estuvieron hablando de entrada, creo, ¿no? De los descansos, de que la tierra tiene que descansar, que es un ser vivo. Contanos un poco, tenemos tiempo, hasta las 7 más o menos, si tenemos un reloj a mano. A las 7 vamos, vale, a pasar una parte. Bueno, sí. Él nos hablaba, nos contaba, en realidad es un curso, además, cuenta la historia de vida de él, ¿no? Él es ingeniero agrónomo. Dale tranquilo. Entonces, muy muy muy preocupado en realidad por todo esto desde hace años, que bueno, él dice, yo estuve adentro de la industria y bueno, por suerte me pude dar cuenta de muchas cosas. Había mucho ingeniero agrónomo que está empezando a ser facultad, o sea que les dio bastante palo también. Y bueno, principalmente el suelo es un ser vivo, ¿no? Todo lo que nosotros le hagamos al suelo va a repercutir en nuestra salud, en el medio ambiente, en la forma de ser. Él nos decía que de nada sirve hacer las cosas orgánicas, producir orgánicamente, si tu corazón realmente no fue mejorado. Lo primero que hay que hacer es mejorar el corazón, dice él. Y realmente eso a mí me toca la fibra, porque es por ahí. Hacer dinero. Donde se toca esto de la agroecología o la producción orgánica para los supermercados para hacer plata. O sea, arranca la viveza. Exacto. Del pobre tonto que piensa que haciendo plata se la va a llevar en el cajón y termina prostituyendo todo lo que tenía que ver con la producción de alimentos con amor, que de alguna manera le podríamos llamar así. Claro, exacto. Él también nota la falta de campesinado que hay en Uruguay, ¿no? Sí hay productores orgánicos, pero claro, se encuentra con la realidad de Uruguay, que campesino cada vez hay menos, ¿no? Nombró también al expresidente Mujica, diciendo que cuando fue allá a Colombia, donde él estaba, se bajó del avión diciendo que qué bueno que Uruguay fuera así, todo verde. Porque claro, eran todo plantaciones de, no recuerdo bien qué era la plantación, pero todo era un monocultivo, o sea, sin saber el hombre metió la pata. Ah, sí, de alguna manera algunos oyentes me informaban recién que el secretario de Presidencia del cual estaba hablando yo, el nombre era Diego Canepa. Creo que Diego Canepa entró con la administración Mujica, pero después continuó con la administración Tabaré Vázquez. Pero sin distraernos, entonces, en un suelo sano se producen cultivos sanos y en un suelo enfermo los cultivos se enferman. Y de eso podemos dar fe, De eso exacto. podemos dar fe, exacto. porque justamente produciendo en un suelo sano, lo que uno deja de hacer es curar contra las enfermedades, porque estas prácticamente desaparecen. Claro, él habla de trofobiosis. No sé si has leído no, algo. A ver, explica un poco, explica. Bueno, en un suelo, es eso, en un suelo sano, es cuidado, que es alimentado, que se le da lo que él necesita. Las plantaciones después no se enferman, ¿no? Es un equilibrio que hay. Entonces, bueno, de ese equilibrio dependemos nosotros, ¿no? Un suelo bueno nos hace a nosotros mejores personas, nos hace estar sanos, nos hace pensar bien. Él habla de dos cerebros. Y el cerebro más importante dice que es el estómago. Sin el estómago sano, no vamos a tener pensamiento sano, no vamos a andar caminando bien, dice. Y tiene mucha razón en eso. Nosotros estamos acostumbrados a meter para adentro, entre comillas, comida, alimento, y en realidad yo le digo el llena panza, porque te la llena, pero te va desnutriendo, te va dejando más de triste, por así decirlo, como están los suelos en muchos lugares de este departamento donde han sido saqueados, por así decirlo, triple 15, meta urea. Esos son drogas, esos son drogas que se empiezan a dar cuando el suelo empieza a dejar de dar lo que tiene que dar, y sorpresa que se están llevando los agricultores, porque al empezar a plantar un cultivo detrás de otro que se parece, una agricultura extensiva se parece ahora mucho más a una horticultura, no le dan el descanso a la tierra. El primer día el primer día estuvimos haciendo bocachi. A ver, contá un poco. El bocachi vendría a ser un nombre japonés, que significa abono rápido fermentado. Donde lleva varias cosas, se empieza con cascariza de arroz, puede ser sustituido por piruta, si le pone ceniza, tierra nueva, tierra de hojas, se le llama el barrido debajo del bosque, un poco de melaza levadura, harina de roca, ceniza, y eso se deja fermentar, levanta una temperatura impresionante, yo ya lo conocía, y eso anda muy bien, la verdad que anda muy bien en el inicio de la planta se nota muy claro la diferencia de plantar sin nada a ponerle un poco de bocachi. Lo dejo ahí, lo tiro por ahí porque está bueno que la gente busque también. Se llama las 3M, minerales, materia orgánica y microorganismos. Sin eso, en las plantas les cuesta más, ¿no? Uh-huh. Así que el sistema inmunológico está bien, dice, está fuerte. Y bueno, lo mismo pasa con las plantas. El sistema inmunológico del suelo viene a ser también, al fin y al cabo, una cantidad enorme de microorganismos y organismos que andarán entre el medio kilo en estos suelos arenosos y un kilo o más en los suelos de tierra negra por metro cuadrado. Y que nosotros, lógicamente, cuando estamos produciendo alimento, estamos destruyendo. Por eso es que hay alimento para las plantas, porque se destruyen los microorganismos, se mueren, y al morir, ellos, la muerte de esos microalimentos, es el crecimiento sano de nuestras plantas. Pero para que vuelva a regenerarse la cantidad de microorganismos, sobre todo lombrices, lo que vos quiera, tenemos que darle el descanso a la tierra. No hay ninguna... Claro. Yo hablaba con él el domingo pasado, hablamos de... ¿Cuándo fue? De siete a siete y media que hablamos. Y media, sí. Y justamente... Creo que el concepto que yo he tratado de popularizar y que mucha gente, ingeniero agrónomo, reniega de ese concepto equivocadamente y van a ir estrepitosamente al fracaso, es que en este momento yo estoy mirando el campo mío dividido en tres. Y mínimo lo tenés que tener dividido en dos. Una parte del campo va a tener que estar en descanso. Pero si está en tres... tenés una que está en descanso largo, la otra en descanso corto y la otra en producción. Ahora yo estoy en producción en un sector del campo que estaba súper descansado y no nace ni pasto. Porque de entrada no te nace ni pasto. Sí, hay tutía, se llenó de tutía, ya sé que nace, es una solanácea, por eso viene también acá el tomate, la berenjena, el morrón. Seguro. Pero, o sea, lo único que hay es pulgones. ¿Por qué? Porque los pulgones están a la orden del día en estos días y porque vienen volando de los campos, de por ahí, de todos lados andan volando los pulgoncitos. Pero él también insistió, claro, mucho si en el insistió mucho en el concepto del descanso largo de la tierra y dijo que sembraban alfalfa unas dosis muy altas, ¿no?, de semilla. Sí, 50 kilos por hectárea, demente. De alfalfa. Claro, en un suelo sano no te entran, los pulgones siguen de largo, ¿viste? Porque si la gripe anda en la vuelta, no, está fuerte. Eso está mal. Eso es lo que está mal y es lo que tenemos que aprender a discutir. El pulgón, aquello del nitrógeno libre dentro de la planta, eso está mal. Eso está mal. Bueno, el pulgón, te lo digo yo porque ahora mismo tengo pulgón, tengo un cultivo de repollo, coliflor y brócoli, sobre todo el repollo está tapado de pulgón, y mejor de lo que está hecho acá, imposible, te lo garantizo porque nosotros hasta tenemos las piletas con bostol y ese repollo ha tenido algún que otro riego con agua con bostol, El pulgón es totalmente aleatorio. El pulgón es totalmente aleatorio. Si vos tenés un cultivo que le gusta, va a estar encima. Pero si él no vuela, en realidad, él se deja caer sobre el cultivo que le resulta atractivo. Y si hay repollo, se va a tirar sobre el repollo. Se va a tirar sobre el repollo. O sea, no. Ese concepto que yo leí y defendí durante algún tiempo es uno de los conceptos que yo identifiqué como... Y hay que proponerse de mejorar, y se mejora justamente discutiendo. Este tipo de cosas. Así como lo del arado vertical, que tengo mi vecino el Gorriaga, que cuando yo caí acá me informaba de que estaba trabajando la última tierra virgen que quedaba en la zona, me decía, con esto destruí mis campos, Vega. Ellos eran muy buenos productores, pero lógicamente paperos. Yo recuerdo que le recomendé el aminón, y él al aplicar el aminón se enamoró del aminón, lo cual le está dando cuenta de que, buscan aminón y se van a dar cuenta de por qué le dio resultado, y me mostraba los arados verticales, ¿eh?, que tenía para el trabajo de su tierra. Terminó levantando greda y apisonando el terreno, porque esos arados que trabajan verticalmente pero de manera muy profunda necesitan de un caballaje de tractor que lo único que hace es trabajar. El tractor, para ir profundamente a trabajar profundamente, termina pisoteando mucho la tierra. Es una cuestión de relación de fuerzas. Por eso el arado de la tierra, que también lo hablábamos con él, pero fuera de línea, fuera del aire, lo podemos hacer con cultivos como maíz y coliflor, daikon. El daikon se va a poner de moda. Daikon, muy bueno el daikon. Sí, ya está medio de moda. Bueno, nosotros llenábamos daikon a los Sabatini y nos preguntaban si era zanahorias blancas. Bueno, y qué rico que es, ¿eh? Y qué rico que es. Bueno, vos sabés que a mí me identifican con política, ¿no? Yo al ir al recoveco de los peces corridos y vino del Peri. Lo del Peri, tienen que ser humildes, tienen que ir a aprender. Yo no pude ir, si no hubiera estado ahí prendido, lógico. Ni hablar. No, estamos como tú decías hoy temprano, ¿no? Estamos a muchas puntas, y no podemos estar en todas. Es una realidad, ¿no? Tenemos que ocuparnos en ciertas cosas, y bueno, cada uno en su lugar haciendo lo que puede. Bueno, pero redondeando, contaste bastante poco, porque la idea mía era que contaras un poco para la audiencia que de repente tuvo las ganas de que tuve yo de estar ahí, con más cuidado. Hablamos un poco del descanso de la tierra, creo que es el concepto que tiene que quedar más claro. Nos está escuchando seguramente mucho productor que está bastante podrido de escuchar repetidamente lo que pasó en la semana, los domingos hasta ahora. Y el productor tiene que saber, tiene que tener el concepto, el sentido común, de que él cuando trabaja una tierra que estaba descansada, todo le da mucho menos trabajo. Ese sería el concepto. En una tierra descansada, todo nos da mucho menos trabajo. ¿Estás escuchando? Se cortó. Sí, ahora sí. En una tierra... No, estoy. En una tierra descansada... todito nos da mucho menos trabajo, ¿no? Por supuesto. Y entonces, yo voy por la cuestión sencilla y de poco gasto de energía, creo que es una regla de la naturaleza. Estoy muy con el Bostol con algunos secretos. Bostol con secretos le vamos a poner, pero vos hiciste hincapié en el Bokashi. Y entonces podemos repetir un poquito para los que estén interesados en qué consiste, algún detalle más, y el próximo domingo, más o menos a la misma hora, si te parece, nos volvemos a comunicar y nos pasás sí. Otro de los capítulos en los cuales Restrepo hizo hincapié. Dale. Entonces, reiterame un poquito más algún concepto del Bokashi, o sea, ¿qué es lo que él logra? Es mucha la información y a veces es difícil transmitir lo que decía el hombre. Hay concepto en síntesis, ¿por qué él? Que yo lo sé, porque uno de sus libros está a la orden de todos los que lo quieran leer en la sede del Peri. Tenemos uno que precisamente habla de los Bokashi, en los cuales Restrepo pone parte de su confianza en el éxito de una plantación. Claro. Bueno, ya veo que me estás escuchando medio regular. Dale. Vamos a poner una... Sí, está medio... Te estoy cortando, te estoy invitando hasta el próximo domingo, más o menos a las 6:30, 7, nos ponemos en contacto, si te parece bien. Saludos a la audiencia. Y una cosa que es muy importante, que yo saco en conclusión, es que ecologista hoy en día es igual a ser buena gente. Pasale el dato a Salle, entonces, que nos estaba puteando ayer. ¿Estamos? Nos vemos. Chau. Dale. Un abrazo. Y sí, para mí hay que ser muy honesto. Cuando el viejo se equivoca, y se equivoca mal, la caga mal. Escupe donde está comiendo. Bueno, dice la humanidad, gracias Germán. Vamos a ver si Germán puede concentrarse un poquito. Yo le digo esto porque sé que él me está escuchando. El próximo domingo y para los tres o cuatro domingos de diciembre, porque creo que ya hay uno que nos cae en Navidad y otro que nos cae en, no sé si vamos a hacer el programa, no tengo muchas ganas de hacer el programa en Navidad, ¿no? Pero vamos, Germán, hacerme un resumen. Vos te tenés que concentrar en lo que dijo Restrepo. No me importa lo que vos estés pensando. Vos te tenés que concentrar en lo que dijo Restrepo. Y sos el comunicador por radio de lo que dijo Restrepo. La humanidad comienza a contemplarse a sí misma y a considerar sus problemas desde un nuevo punto de vista, con lo cual se abren nuevos caminos a su actividad, a su decisión y a su esperanza. Los especialistas de nuestra época han aprendido algo nuevo. Saben que el aire, la tierra, el agua forman un sistema global independiente, llamado biosfera, el cual, siendo la base de toda la energía planetaria, transmite toda la energía necesaria y, pese a su enorme capacidad de supervivencia, está formado por mecanismos infinitamente delicados y vulnerables. Bacterias, plancton, hojas, lombrices, gracias a los cuales la ardiente energía solar puede ser utilizada y la vida continuar. Por causas que no conocemos muy bien, estamos alterando el delicado equilibrio del sistema ecológico mundial y su funcionamiento, con consecuencias que ni siquiera podemos juzgar. Lástima que esto fue escrito en 1973 por Barbara Ward, economista y escritora británica, sacado de un librito que me heredó la hija de Irma de Oliveira, una gran ecologista oriental, del profesor Walter Larrañaga, que se titula 20 años de alerta ecológico mundial. Bueno, hoy hoy no he leído ningún mensaje de ustedes. Ya voy a ir, ya los voy a leer. Y a las 7:30, Damián, vamos a ver si pasamos otra tanda ecologista. Venimos bien, venimos con tiempo. La carne vegana no encuentra mercado. Esto dicen que es parte de la Agenda 2030. Ahora están como locas, están como prostitutas con la Agenda 2030. Estos son algunos disparates que plantea Bill Gates. Nada que ver con querer... A ver, la gente no es tan estúpida, ¿no? Como algunos pretenden que la Agenda 2030, parece que somos todos estúpidos. Para empezar, en el mundo entero no es tanta la gente que se vacunó. Y del 80% del Uruguay que se vacunó, ya hay más de un 50% que no se vuelve a vacunar ni a palo. O sea, no todos somos tontos, vamos a entendernos, ni caemos, pisamos el palito tan fácil. Y nos damos cuenta, justamente hablábamos con Restrepo de eso, que no hay nada de malo en comer carne, como ha hecho la humanidad durante toda su historia. Es una experiencia la que estamos haciendo ahora, de alimentar a los bebés sin carne. Y vamos a ver cómo sale. La carne vegana ya no encuentra mercado. Hace no mucho más de un año estaban de moda. Y las carnes veganas tenían un espacio asegurado en las estanterías de los supermercados de los United States of North America. Siempre de United States con las buenas ideas, ¿no? Pero según el artículo de la revista Forbes de junio del 2022, marchó, ya no ocurre. Durante las primeras semanas de la pandemia, las ventas de carne falsa crecieron, así, lo pone así, ¿no? Crecieron un 200%. La exageración ayudó al sector de producción de carne falsa a hacerse de $2,000 millones. Sin embargo, no camina. Las alternativas a la leche son un desastre, las alternativas que hay para la leche. Y otros productos lácteos han captado alrededor de 15% de la leche de soja, digo, ¿no? Supongo que estarán bastante bien informados. La venta de productos cárnicos veganos comprende menos del 1% de toda la carne consumida en los Estados Unidos de Norteamérica. No es el momento de la carne vegana, dice. Y no parece que lo vaya a hacer nunca. La carne vegana no encuentra mercado. Tenemos que dejarnos de tanta pavada los seres humanos. Si no querés comer carne, no comés, no hay problema. O sea, de chiquito te dieron carne. Te prendías al churrasco jugoso. Tal vez que sí, tal vez que no, no sé, no me importa tampoco. Vamos a entendernos, se tienen que respetar las decisiones de la gente. Lo que sí, si en la fórmula de tu manera de alimentarte tenés que entrar a comer suplementos que vienen de la química, porque resulta que entonces es una cagada tu dieta. No hay nada de malo en comerse un huevo de gallina, nada de malo, no hay nada de malo. Pero si vos querés no lo comés. No hay tampoco nada de malo en, claro, yo fui al tambo, lo que pasa es que ustedes dicen, pero vea, lo que pasa es que usted va al tambo a buscar leche. Sí, fuimos ayer, al tambo de un amigo, vamos. Y lógico, sabemos que las vaquitas del cómo andan, como los bichos nuestros. Y lógico que hacemos dulce de leche acá en casa y sabemos que el dulce de leche es malo. Si es leche con azúcar y todavía cocinado, ¿cómo no vamos a ver? Pero somos bichos humanos. Somos bichitos humanos. Y nos gusta comer dulce de leche. ¿Qué va a hacer? Ahora, las diferencias más grandes están en que ustedes compran una leche que pasa por un circuito industrial. Compran un dulce de leche que pasa por un circuito industrial. Y ahí ustedes pierden. Acá estoy secando Damasco ahora. Acá estoy viendo mi secadero de Damascos. Miré para afuera. Estoy viendo, mis queridos, mi nuevo secadero de Damascos. Estoy como loco con mi secadero de Damasco. ¿Y qué es lo que yo sé de esos Damascos? Y sé que esos Damascos, yo tengo los árboles de Damasco que planté hace como 4 años, que esta vuelta dieron cualquier cantidad, por eso estamos procediendo al secadero. Primero que estamos comiendo Damasco Prunus Arménica, el duraznito armenio. Dicho sea de paso, un gran abrazo a todos los queridos armenios que nos escuchan, porque Azerbaiyán, la gente de Azerbaiyán con los turcos ya empezó a romper los huevos de nuevo. ¡Qué lo parió, eh! ¿Cuánto va a tener que cambiar el ser humano? Por eso nosotros estamos para destruir las Fuerzas Armadas. Es decir, hay que bajar lo más que uno pueda la cantidad de efectivo de las Fuerzas Armadas. En 5 años, ¿cuánto es que anoté acá? Lo tengo anotado. Tenemos que bajar de 3 militares por día para bajar unos 5.000 y pico de efectivos en 5 años. Tenemos que bajar de a 3 militares por día. Todos los temas nos llevan a concluir si vamos o no vamos por buen camino. Bueno, les estaba diciendo que junto con el melón, que a mucha gente no le gusta, pero yo ahí les mostré en mi Telegram, yo estoy subiendo todo mi Telegram, porque ya Facebook es una prostituta. Le subo algo a Facebook ahí, porque de Facebook me los traigo para Telegram. Telegram César Vega Peri. También filmé unos meloncitos que tengo, y ahí comenté que acá el que come más melón soy yo. Algunos me acompañan. El melón es una fruta súper anticancerígena, lo mismo que el estudiado Prunus arménica o Damasco, y se come con cáscara. Acá hasta helado de Damasco estamos haciendo estos días, pero estamos procediendo a secar en 3-4 días, dice, porque todavía no terminé el proceso, que me va a quedar bien. Yo después les voy a contar. Pero claro, si ese damasco lo junté yo mismo, lo corté con la mano, se abre con la mano, yo mismo, me hice el secadero yo mismo, entonces nosotros tenemos toda la trazabilidad. Y ustedes, los que viven en la ciudad, que viven amontonados como bosta de cojudo en las ciudades, lo que tienen que hacer... ¿Qué? No puedo decir eso, si en campaña se dice... no es un comentario al pedo como cenicero de moto. Es un comentario que dice en pocas palabras lo que está pasando. Es una de las cagadas más gigantescas que se mandó la civilización moderna, que a juntarse de a montones enormes, ni pa' qué lo sabemos, pero eso fue por la revolución industrial, la producción industrial, las fábricas. Incluso en Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, se aumentaron los impuestos de los campesinos, y sobre todo de cercanía a las ciudades, se aumentaron muchísimo esos impuestos para que esos campesinos, eso se está repitiendo ahora en China. Este hijo de puta del Partido Comunista Chino, están haciendo lo mismo en China, y están tirando a la calle a los campesinos, los que le cobran muchos impuestos y tienen que vender. Porque los estúpidos están haciendo ciudades que están todas vacías. Están repitiendo las mismas cagadas que ha repetido el capitalismo. Ahora la está. Sí, sí, yo voy a seguir hablando así. Si me quieren votar, me votan en el 2024. Y si no me quieren votar, me da lo mismo. Ya lo saben que no le tengo ningún miedo a las palabras, le tengo. Y si ustedes buscan cagada en el diccionario, se van a dar cuenta de por qué yo estoy usando la palabra cagada. Porque es la mejor que podríamos usar para identificar en dónde está la humanidad parada en este momento. ¿Está claro o no está claro? Bueno, no se enojen. Ustedes tienen que tener una trazabilidad de lo que están comiendo. ¿Qué haces, hermanito? Pará, que le voy a llamar al hermanito. El Torito de Vincenzi, te estoy llamando. Atención. Hola. Hola. Hola, amigo. Buen día, gaucho. Ahí te puse el eco para que veas que estamos saliendo por la 30. Mirá, escuchá. ¿Cómo andás, gaucho? Sí, estamos para mover la pelotita. Che, te felicito porque la Argentina ayer anduvo lindo. Yo me gustó para mirar ese partido. Es un partido peleadito, lindo. El segundo gol me gustó bien. Bien lindo el segundo gol. Jugado a los rioplatenses. Sí, estamos muy calientes con el último mundial, pero de alguna manera somos un pueblo tan futbolero, Torito querido. ¿Cómo andás por ahí? ¿Estás seco? Y acá, amigo, para la huerta, a ver si tenemos las canillas, los tomates, pues, si no... Mucho. Ayer 38 grados, que una locura. ¡Pah! Vos sabés que, bueno, acá trasplantamos esos tomatitos que me dejaste. Le regalé unos cuantos a un amigo que espero que los disfrute, que le saque semilla. La acelga negra está preciosa, es bien de verano. Y ahora lo que tengo para trasplantar en estos días son los morroncitos. Ah, los morrones. Esos son buenos. Ni idea tengo de cómo sean. Y bueno, y acá el otro largo, el amarillo larguito, lo pusimos ahí adelante, están pechando, pero mucho calor, hay que meterle mucha agua. La evaporación es, Torito, mirá, lo que queda a la sombrita, acá tenía unas lechugas que vos las viste, las que estaban mismo al sol... Sí. Y las que estaban debajo en la misma fila, pero debajo del tomate, hay que ver la diferencia. Y claro, la gente agarra para el lado el sombrite, pero el sombrite es químico, es nylon. Y eso contribuye de nuevo a generar problemas de contaminación en el planeta. O sea que de repente el maíz, ahora voy a plantar en la segunda tanda del maíz que me dejaste, porque dicen que va a llover acá el miércoles o jueves, pero el maíz amarillo, ese cremoso, está muy lindo. Y ahí nosotros tenemos también un cultivo a la sombra. Mejor, no, pero el maíz ahora sí está bueno, estamos en creciente, capaz que salga un buen maíz para fin de marzo. Buenazo. Sí, che, lo que pasa es que agarré el teléfono para leer algunos mensajes y vi que me pusiste Kai Fútbol en la Oriental, pero estamos ahora saliendo ya, por radio... Ya, la Oriental. Sí, pero estamos por Radio Nacional también, te podés cambiar ahí para la 1130M a Radio Nacional. ¿A qué hora? Y ahora mismo, muchachos, si está saliendo al aire. Por eso te puse el eco. Estoy en el estudio 3, o sea, la camioneta, porque no quería despertar a nadie. Hay bastante gente durmiendo acá en casa hoy. Estoy acá, disfrutando, puteando un poco, Torito. ¿Qué va a hacer? Pero una sequía muy, muy, muy, muy larguita va a ser. Capaz que llueva un poco el miércoles, cierto, como decís vos. Acá anuncian el miércoles, pero va a ser muy poco. Si no se la riega para mantener un poquito la humedad. Sí, hay que tratar de plantar todo lo que uno pueda con vistas a tener amorralado para el invierno, porque yo, y déjame decir que iba a hablar un poco de la Argentina, justo de la economía de la Argentina, porque el año que viene la Argentina no tiene otro remedio que reventar, Torito, y a nosotros eso nos va a afectar. O sea, no hacen cambios, y va a reventar, ya tienen la inflación al 100%, y de ahí al 200%, es un tiro muy corto, porque son procesos que se retroalimentan. O sea, ¿cómo hacen ustedes para vivir ahí si vos tenés que ir a comprar un kilo de yerba y dentro de un mes te cuesta más caro? Mirá, es muy muy jodido en el día a día no sorprenderte, ¿no? Ayer estaba sentado tomando un mate con la gallina y le decía, es increíble, ¿cómo puede ser que esto esté valiendo tanto? Y de una semana para la otra uno se convierte en alguien que recién llega de otro planeta, ¿no? Y es muy muy estresante convivir con esta economía que la están sembrando, porque muchos se benefician de... Claro, de definitivamente tiene que ver con... La revuelta del dólar... Generalmente van quedando los que apuestan a esta bicicleta financiera histórica de la Argentina, se van llenando de millones y millones y millones y el pueblo se empobrece. Pero claro, tenemos un pueblo muy manso, muy pelotudo, que reniega cuando le empiezan a golpear las cacerolas en Buenos Aires, pero mientras tanto se está cayendo todo a pedazos. Y lamentablemente esto es lo que deja el populismo, lo que deja este pseudo socialismo implantado en Latinoamérica, ¿no? Cristina llegó a tener un gasto del Estado, la Cristina, del 42% del producto bruto, con una recaudación, con una recaudación que no llegaba al 30%. Y lógicamente todo eso es o deuda, y en la medida que la Argentina no se puede endeudar es emisión. Y justamente, vos sabés que me quedé con el billete ese de 100 pesos que me dejaste de regalo. ¿Para qué me da más o menos? Y para 10 caramelos. Pero yo pensé que me habías dejado un... No, ¿qué te voy a dejar? El billete de 100 fue el equivalente a $100 en la época de la convertibilidad, en la época de bueno, en la década del 90. Entonces son 100 dólares de aquella época. Eran, claro. Hoy son 100 pesos y un caramelo vale 10 pesos, un caramelo. Y más o menos, sí. ¿Y un kilo de yerba cuánto vale? Y un kilo de hierba hasta casi 1000 pesos, que serían equivalente a $3.30 hoy. Argentina prácticamente está en un quiebre, que si no salimos de esta trampa, yo creo que somos Venezuela dentro de 15 días. Que ya de hecho, la verdad que yo veo un año muy negro para la Argentina el año que viene y siguientes, y eso a nosotros nos va a afectar sin duda. Lamentablemente, primero que a nadie, va a afectar al pueblo argentino, casi seguramente llegando al 50% de la gente en condición de pobreza. Pero bueno, el sistema político, los políticos argentinos han decidido seguir por el mismo camino. Incluso siguen aumentando la cantidad de funcionarios públicos, es increíble, ¿no?, como siguen generando gasto en el Estado. El presupuesto del Estado argentino es impresionante, y entonces es imposible con la seca, justamente, Torito, la seca que hay, al no tener dólares ellos... se les va a ir al diablo la situación, no van a poder ni importar lo que no puedan producir ahí en la Argentina, no lo van a poder importar, y eso implica que se retroalimenta la inflación, porque esos productos van a estar permanentemente subiendo. Claro, pero tenemos un pueblo argentino que, por ejemplo, en estos días de pelotita parece que todos somos somos felices, y es toda una farsa, una mentira. El pueblo argentino es una mentira desde el nacimiento de la Argentina. Tenemos una historia bastarda y parece que somos los bufones de Latinoamérica, donde todos sonríen, todos son lindos, el pueblo más maravilloso, pero estamos empobrecidos, somos los más pobres de Latinoamérica. Pero todavía seguimos insistiendo en que el que puede mirar el fulbito a las 6 de la mañana, porque a las 6 de la mañana se levantan para mirar el fulbito, pero para jugar no. Entonces no es un problema de los políticos, un problema del pueblo argentino. Bueno, lógico, claro, como pero dijo, no. Un político. Definitivamente. No. Bueno, te mando un abrazo. Prendete ahí a la 1130M Radio Nacional, y si la encontrás me mandás un mensaje acá por el WhatsApp. Un gustazo haber conversado con vos, hermanito. Un abrazo. Chau. Ya lo llamé de casualidad al Torito, pero resulta que ya estaba levantado y escuchando la Oriental, y ahí nos perdió él. Seguro. No se me olviden que el amigo Charles José, tiene unos almácigos de puerro espectaculares que yo me traje para las casas porque no quería dejar de tener. El puerro es una de las cosas que más hay que comer. Ustedes saben que aumentó de manera significativa el consumo de puerro en el Uruguay, por suerte. Puerro, cebolla, que estos días empiezo a tener cebolla propia, habíamos tenido que comprar durante un mes más o menos, un mes y medio, máximo dos, pero ahora ya volvimos a tener cebolla propia acá. En estos días se viene la cosecha del ajo, primeros días de diciembre, cosecha del ajo, no se olviden las liliáceas, ajo, cebolla y puerro. Y bueno, como me quedo sin puerro, justo escucho a Tachini, veo el amigo, lo llamo, dice: yo soy de Punta Espinillo. ¿Cómo que sos de Punta Espinillo? Yo también soy de Punta Espinillo. Y tiene unos almácigos puerro espectaculares, Botija. Y yo me traje un lote, y voy a ir por más. 096, anoten, productores que quieran hacer plata con el puerro. 096 683-917. A ver si salió, Damián. Sí, 096-683-917. Vos no te preocupes que yo lo hago por gusto. A ver, che, ¿qué dice la gente? Porque primero que miro y ya está mandando mensaje grabado. Pero yo no paso mensaje grabado. Buen día, César. Buen día. ¿Cómo estás? Estoy escuchando acá por la ruta 6, rumbo a Puente 329. Pasando el pasaje La Palma, pueblito. No conozco. César, quería decirle, usted sabe que la zona de Trinidad, pero a las mañanas continuamente esa ligación de los... Sí, señor. Que no sabemos qué nos están echando arriba. Ya me están mandando fotos. Y líneas cruzadas. Ayer tomé foto. Mándemela. A la mañana temprano que tiran esas cosas. Y la gente no mira. Yo salí a caminar por el parque ahí, y a dos o tres le mostré si sabían que podía hacer eso. Y la verdad, nadie sabe nada, no sabemos nada. Bueno, un abrazo, lo sigo escuchando. Me manda foto. Mándeme foto, gracias. En general, yo no paso mensaje de lavado porque puede haber una puteada, cualquier cosa. Pero bueno. Buen día, no he escuchado el gallo cantar suyo. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que estaba en el estudio 3. El estudio 3, para no joder a nadie, de la camioneta. Entonces, con los vídeos cerrados, el gallo no tiene oportunidad de entrar al aire. Buen día. Está muy buena la información, dice. Que tenga un buen día, quiero que sepa, casi en silencio, que estamos con usted. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Ah, Torito. Bueno, ya te enganchaste. Ahí adelante, están pechando, pero... Ya encontraste la 30, bandido, buenazo. Enganchate ahí, seguro. Si no estamos en la Oriental, estamos en la 30. Buen día, nublado y húmedo por Río Branco. No lo puedo probar, pero con el dinero de AFAP, Banco República, parece que yo puse para UPM, a la mierda. Me estás ganando acá. María José, no tengo idea. Lo que sí te voy diciendo es que el Banco República sería nuestro gran aliado para todo. Ahora mismo ustedes van a escuchar una propaganda en el Banco República que dice que te prestan dinero para comprar campo. Bueno, justamente nosotros, Banco País, verdaderamente, si nos tocara gobernar un día, un millón de uruguayos locos se le diera por votar, ¿no? Ponele, ¿no? Porque puede suceder, ¿no? Que haya un millón de locos y vamos a votar a estos locos porque nos cansamos de todos esos inteligentes maravillosos que gobernaron. Entonces nosotros, Banco País, usted va. Banco País, usted va a pedir plata, usted tiene plata, el banco le pide garantía, lógico, ¿no? Usted va a Banco País, usted no tiene plata, es un pelado, el Banco País no le pide garantía. Usted va a sacar un préstamo que va a ser, no va a ser tampoco un préstamo gigantesco, ¿no? Pero le va a dar para comprar una pequeña fracción de campo como tiene un tal ingeniero loco César Enrique Vega Ramos Pérez Agostini, más Cassini, donde está Noy Vasco. Más no se precisa mucho más, ¿eh? La verdad que con este pedacito campo que yo tengo hasta me sobra, diría yo, ¿no? Y si le plantara una hectárea de ajo son 250.000, me cago trabajando. Y resulta que si eso lo multiplico por lo menos por 10, ponele por 10 pesos, serían 2 millones y medio de pesos por año. No está mal, ¿no? Claro, lo tengo que plantar, cuidar, cosechar, preparar, lo salgo a vender y ahí ya mejora el precio, ¿no? Son como 4 o 5 millones de pesos por año de una hectárea, no está mal, ¿no? Por eso la otra vuelta fui a arreglar unos fierros y me dice el fierrero, esta máquina, digo, che, ¿qué estás haciendo este invento acá? Este invento está bueno, le digo, yo tengo algo parecido, pero más chiquito que esto. Dice, ese es uno de los que más te ama acá en Punta Espinillo. Fulano de tal, que plantando ajo se está volviendo millonario gracias a la idea que vos diste. Ah, mirá, le digo yo, qué bien, qué suerte, ¿no? Con eso nomás ya me quedo contento y conforme. Ahora, eso sí, el día del Banco País le va a prestar. Vamos a cerrar todos esos ministerios de mierda que tenemos, que hemos abierto últimamente, como el de vivienda, por ejemplo. Ese lo vamos a cerrar. También vamos a cerrar el banco hipotecario. Va a seguir abierto para seguir gestionando las cuentitas que tiene, nada más. Usted va a ir al Banco País y va a pedir el crédito, y si es pobre va a ser a sola firma, lo único que no se va a tener que atrasar, lo único, usted trabajando va a sacar la cuotita y va a ir todos los meses a pagar al Banco País el crédito que sacó, tanto sea para comprarse un campito, para hacerse una vivienda o para todas esas cosas que se necesita y que nosotros hemos podido lograr acá con mucho sacrificio. Pero eso hablaremos más adelante cuando se acerquen las elecciones. Buen día, César, dice, ¿cuál fue el ahorro? Sí, saben que tengo razón, porque el presupuesto del Estado, ese del cual estábamos hablando con el Torito de Vicenzi, que sacó de la ruta a Venezuela y a la Argentina, que la van a pasar muy mal, el presupuesto del Estado en nuestro país prácticamente se duplicó. En la Argentina se duplicó en 13 años. El nuestro anduvo bastante cerca de duplicarse también. Y eso es lo que tenemos que bajar, el presupuesto del Estado. Y el presupuesto del Estado se baja cerrando cosas, muchas de las cuales tenemos abiertas totalmente al pedo, como el Instituto Antártico Uruguayo, que esa es una bandera que yo levanté para que ustedes se den cuenta, para decir, vea, hay que cerrar muchas cosas, hay que cerrar las embajadas, esto, lo otro, que tenemos abiertas para colocar a fulano, ahora están por colocar a uno que creo que era intendente de Tacuarembó y se quedó sin trabajo, es un blanco. Y esas son las cosas que jamás haría el PERI Partido Ecologista, amigos. Conmigo no van a poder ni mis propios compañeros, que a veces son demasiado blandos. Mientras yo exista, el Peri va para allá va. Ahora, el día que yo no exista, ustedes prestarán atención. Pero mientras yo exista, el Peri va para allá. Y está yendo para allá. Buen día, César. ¿Cuál fue el ahorro que hicieron los presos políticos, que más que ahorro se dedicaron a robar? A ver, cuando ustedes escriban, ya te lo leo completo, pero cuando ustedes escriban el mensaje, ustedes léanlo antes de mandármelo, porque si no me la complica. A ver, dice Juan Pastorino. Dice, Hoy corran, querrá decir cobran, sí, jubilaciones indebidas y suculentas. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con esto, acabo de poner más temprano el ejemplo de las pensiones que fui el único legislador que no votó ninguna pensión graciable, pero además estamos totalmente en desacuerdo, ya les dije que tuvimos una pequeña discusión con mi señora suegra anoche. Las pensiones son toda una cantidad enorme de curros que hay, salvo las pensiones que corresponde pagar. Que todo lo contrario, nosotros estamos, por ejemplo, muy más que de acuerdo en que la gente que tiene discapacidades, que me escriben esta semana una señora que tiene 17.000 pesos, y yo no sé, no, yo no puedo hacer más, porque yo le manejo cuáles son mis ideas. Pues nosotros no le podemos estar pagando una pensión a una persona que tiene una jubilación de 50, 60, 70 mil pesos o 100 mil o más. Hay que sacársela inmediatamente para poder dársela al que la precisa. Ustedes se tienen que dar cuenta que es lo que no pasó con la Cristina y con los peronistas esto, los pelotruchos, como le dice el Torito. Que el Estado no es una cosa mágica que imprime dinero, y ahora van a ver cómo les va a ir el año que viene a los argentinos, que ya les está yendo mal, pero ustedes van a ver lo que va a ser el año que viene. ¿Ustedes se piensan que el Estado tiene una máquina y que puede ahí imprime dinero y regala para todo el mundo, y pensiones graciables, y esto y lo otro, y jubilaciones para Sanguinetti, para la calle, para Mujica? Eso hay que sacarlo inmediatamente. ¿Por qué un presidente, por qué un senador, por qué un diputado tiene que tener una jubilación? ¿Será que César Vega tiene una jubilación? ¿Se aportó como canario o lo que ustedes quieran? Si no, no va a tener una jubilación. No tiene que tener. Como yo le decía a mi señora ayer, yo me escupo a mí mismo. Si continuando por este camino, ustedes se enteraran algún día de que yo tengo una jubilación, porque no se van a enterar. Si a nosotros no nos vota nadie en el 2024, ustedes se van a enterar de que nosotros no agarramos el puto subsidio para políticos que hay que no llegan. Es como un premio por no llegar, el puto subsidio para políticos. Eso ustedes jamás se van a enterar si nosotros no llegamos. De que yo me agarré de eso, porque lo detesto, lo repudio, lo vomito. Ya tampoco se van a enterar si nos siguen votando de que nosotros nos vamos a jubilar de político. Jamás se van a enterar de eso, porque no se van a enterar, porque no puede existir, amigos. Y ya me estoy calentando, y para no calentarme, más vale sigo leyendo algunos mensajitos. Buen día, Vega, afectuoso saludo ¿De dónde? De Barros Blanco. Creo que dice de Barros Blanco. No me quiero calentar, amigos. Diego Canepa, 27 de noviembre de 1983, hago un acto... ¡Ah, claro! Ajá. Me informa dos cosas, Diego Canepa. Sí, Diego Canepa, ya hablamos de Diego Canepa. 27 de noviembre de 1983. Habría que celebrarlo el año que viene. 40 años. Yo estaba en Paysandú y formé parte de un pequeño puñado En 1983 yo tenía, en noviembre de 1983 tenía 21 años recién cumplidos. Estamos con un pequeño puñado de... Un vecino viejo me invitó a ir y yo fui. Gracias a los que me están informando, el señor... A ver, parate que tengo a uno acá de Rocha que quería hablar, lo voy a llamar. Te estoy llamando, Estanislao. Buen día. Buenos días, señor. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo está usted? Yo iba a pasar la pausa a esta hora, pero ya que lo encontré, le llamé y nos ahorramos la pausa cansadora. Dígame una cosa, estamos bastante calientes con el proyecto Neptuno este. Y usted... Exactamente. Proyecto Neptuno es proyecto curro, lamentable curro, porque estas empresas Berques y compañía, que son amigas de los gobernantes de turno, se van a quedar, y de los otros, porque por algo estaban trabajando en UPM, la de Tabaré Vázquez, se quedan sin nada para hacer y dice, ¿qué podemos hacer? Y vamos a inventar esto. Y usted dice que además en el proyecto este Neptuno podría haber algún interés, como productor que conoce bien la zona de Arazatí, ¿usted me dice que puede haber un interés en agua dulce y arena? Sí, para mí el agua y la arena van juntas, se trabajan con una draga, ¿no? Van por cañería también. Y me hace acordar mucho, hasta llego a Aratirí, parece Arazatí, me suena, conozco la zona, si puedo defender mi posición de que van detrás de la arena. Esa arena con la cual se construyó Buenos Aires, o sea, sí, es muy, ¿qué, muy, ¿qué muy, interés muy fue? Buena calidad de arena se exporta, son hectómetros de arena, se miden hectómetros. ¿Se usa también para el fracking? Se utiliza en el fracking, sí, y aparte puede salir. Pero esto es una, ¿no? Es una hipótesis, a ver, bueno, nueva. Tan lejana, porque ahí Arazatí ya tiene unos hilos de arena que habían construido los ingleses. Es una de las mejores arenas del mundo. Tras que era difícil explicar por qué un curro tan raro de explicar como el famoso polder ese de 190 hectáreas por 6 metros de profundidad, usted me agrega que habría un interés económico también por el lado de la arena, y como yo lo considero una persona inteligente, que además sabe mucho economía, usted me habló del atraso cambiario, cuando prácticamente nadie estaba hablando del atraso cambiario, y como productores, ganadero en su caso, yo le estoy reconociendo que en los últimos meses el atraso cambiario, gracias al endeudamiento gigantesco del cual se agarró este gobierno, que va a terminar superando el de Mujica, no sé en qué condiciones de competitividad va a dejar a las empresas, y sobre todo también a los ganaderos como ustedes, que están tal vez vendiendo a bastante poco. ¿Y los industriales? ¿Los arroceros están vendiendo el arroz con cáscara? Ya no se procesa el arroz porque no sirve. Se manda el arroz con cáscara para afuera ahora. O sea, ahí va, la arena esta. Sí. La arena esta, nosotros vendimos el campo ahí, que es donde estaba mi granja. Sí. Pero se lo vendimos antes. Conozco la zona, y ahí ya está la arenera Mayo, que es un lago que se saca, es un polder. La arenera Mayo, que se exporta mucha arena, que lo que hacen es un lago, y la arena se la llevan, es obvio. Sí, después sé que yo parezco muerto un día de esto, también puede ser por su culpa, porque dice, mirá, nos deschavaron, nos encontraron. Me quedo pensando porque había una cosa que no cerraba de ninguna manera tampoco, que el polder, cualquier persona que se esté imaginando un polder, un lago justamente de 190 hectáreas por 6 metros de profundidad, y si qué mierda van a hacer con esos materiales que se multiplican por 3 cuando uno los saca de la situación en la que se encontraban, el volumen aumenta por 2, por 3 mínimo. Y bueno, sí, qué casualidad que justo.

gente que sabe mucho de todo esto, el bombeo solar y los paneles para las casas y todo lo demás, y si tengo freezer, si no tengo freezer, que yo tengo uno para los vegetales, uno otro para la carne y para todas las otras cosas, quiere tener eso, me llama, yo le doy el teléfono a Joel, que no lo tengo a mano, y ustedes hablan con Joel y listo. Miren, el año que viene vamos a tener producción para el programa, porque ya estoy bastante cansado de trabajar sin producción, entonces vamos a contratar producción para el programa. Días de comunicación con el PERI. Eso mismo, esto es producción. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes, de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo, 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes, de 12 qué lindo, a 18 qué lindo, horas. Qué linda voz, Patricia. Peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Qué lindo que te salió, Patricia. Poneme ahí, también después de peri.org.uy, poneme la página vieja, que era la mía, que después se transformó en la página del Peri, que es la mejor de todas. Sin despreciar ninguna, es la mejor de todas, porque es la que hace 3-14-16. Y he visto el más ecologista de los ecologistas, que sigue siendo del agro, todo junto, .blogspot.com. Envenene. ¿Cómo? ¿Cómo es? Envenena, envenene. No, el veneno. Te equivocaste. El veneno envenena es. Envenene. ¿Cómo es? Envenena, envenene. Pero te volviste a equivocar. Hola, soy Sarvega. Hola, ¿cómo andan? Espera. No está bien, eso no está bien. Bien, me va a ¿está vale. bien? No, no está bien. Hola, Sarvega. Hola, soy Sarvega. Está bien. No, no está bien, así no está bien. ¿Sí? Bien, bárbaro. ¿Está bien? Sí, re bien. Si nosotros... Por eso yo decía ayer, el viejo Salle... ¿Se taró o está muy choto ya a esta altura del partido? Pegándonos a nosotros con todo lo que hemos hecho en el Parlamento Nacional, que habría que ver si él llega, si hace la mitad. Pegándonos gratuitamente. Tiene tanta gente para pegarle ahí adentro. Tiene 98 más. Pero no. Vamos también, igual que la otra, la insoportable. Vamos a pegarle a César Vega. Pero ¿será capaz? Capaz que ellos tendrán los huevos de hacer, por lo menos, yo creo que sí, que empardarme me pueden llegar a empardar. Pero ¿será necesario que uno se dé cuenta algún día de que cuando aparece un loquito que hace lo que ha hecho? Yo me tuve que dar vuelta un día y decirle a las diputadas del Frente Amplio, ¿de qué se están riendo? Yo estaba hablando de los tapabocas, de los PCR, algo de eso era. Esta semana en el Hospital de Clínica, en las áreas administrativas, se autorizó a que la gente no use tapaboca. ¡Aleluya!, decía yo. Ya lo leí en cámara dos veces. Es el documento del 5 de junio del año 2020 de la Organización Mundial de la Salud, que dice, en las áreas administrativas no es de los hospitales no es necesario el uso de tapaboca. Entonces hay que ubicarse un poco, ¿no? Porque me dice, ¡ay, venga, te estuviste hablando de Salle! No, yo no estuve, yo estuve hablando diciendo que está muy choto, le está pasando, que se está quedando viejo, o está con unas ganas bárbaras de llegar en el 2024, pero puede pegarle a todos los demás menos a mí, que hace menos de un mes estuvimos hablando y yo le dije, loco, si no llegas a la firma, no hay problema, vos vas a estar en el 2024. Después yo eso lo tengo que defender con todos mis compañeros que me dicen, pero ¿estás seguro, César? Sí, también estoy seguro de eso. Que si bien tenemos un montón de diferencias, pero no, el tipo tiene que salir, él no puede con su genio. Yo le decía el otro día al diputado Rafael Menéndez de Cabildo Abierto, le digo, estábamos por entrar a UPM, le digo, y te estuvo pegando Salle, dice, ¿y qué le va a hacer? Le digo, el hombre es como el escorpión, la ranita lo va a subir al escorpión. Va a cruzar la cañada, ya termino, Damián, no se ponga nervioso. Y la ranita le dice al escorpión, escorpión, pero llévame, le dice el escorpión, que yo no sé nadar. Sí, ya sé que vos no sabés ni nadar, no sabés nada, sos escorpión. Yo sé nadar, pero cruzame la cañada, te digo, le dice el escorpión. Y la ranita le dice, pero vos me vas a picar cuando vayamos por la mitad de la cañada. No, que te voy a picar, yo tengo necesidad de cruzar para el otro lado, le dice el escorpión, pero que vos me vas a picar, no vas a poder con tu condición, nefasta condición. Y nos vamos a ahogar los dos. Y esta metáfora está muy bien usada por mí en este momento, ¿no? Y nos vamos a ahogar los dos, porque vos sos tan pelotudo, tan choto, le dice el escorpión, que vos me vas a picar cuando vayamos cruzando la cañada. Yo te llevo para el otro lado. Yo cruzo solo, pero yo te puedo llevar. ¿Querés subirte? Subí. Bueno, está bien, la ranita lo sube al escorpión. La ranita va nadando con toda la voluntad del mundo para el otro lado, y el pelotudo escorpión pica a la ranita y se ahogan los dos. Hasta el próximo domingo a las 6 de la mañana, amigos. Que pasen todos muy bien. Feliz domingo.